Pienso en velocidad, al peligro desafiar, terror en las colinas, amo la adrenalina, en la carretera, la libertad, los peligros que las acechan, te perseguirán, el horror en cualquier curva, te podrá esperar, te enfrentas al demonio en la velocidad. Cuántas historias era realidad, muchas ya murieron a gran velocidad. La muerte de luces blancas a meter por alcanzar. ¿Te atreves a enfrentar las curvas de la gran ciudad? Y no hay vuelta atrás. Gravedad infernal. Si lo pienso, fallaré. El miedo, perderé.